en comunicación con Lucas Fossati, quien nos va a estar comentando un poquito sobre la situación de la minería en la actualidad por la probable reforma minera que va a tener nuestro país o que podría llegar a tener nuestro país y que va a tener un impacto muy fuerte en diferentes provincias, sobre todo aquí en nuestra región, en Chubut. Buen día, Lucas, ¿cómo estás? Toda la comunidad de la comarca, toda la región cordillerana y bueno, y todos los pueblos de nuestra región patagónica que los escuchan, un gran saludo, un abrazo y unidad y compañerismo en la lucha y mucha asamblea y calle, porque se nos vienen tiempos difíciles tanto a nivel provincial, regional, patagónico como a nivel nacional, dado los alertas que hay. Indican que va a haber un gran movimiento en el tablero de ajedrez minero que maneja sobre todo, más que nada, el secretario de uno de los secretarios que trabaja en la Secretaría de Minería, que es Mario Capello, que fue puesto por Gioja y Lavarri en el gobierno de Macri. Por otro lado, el tablero provincial, en el caso del Chubut, con la llegada del gobierno por parte de Arcioni, si bien recibió el gobierno, el bastón del gobierno en el cementerio, es la tendencia que tiene el presidente, porque quiere también dar dio y guiño a todo el pacto federal minero, como a las movidas de Macri. Entonces, en ese panorama de ese tablero hay dos factores muy importantes a tener en cuenta. Uno, una peligrosa sesión extraordinaria que habría en el Congreso en febrero y que pretendería pasar por alto la ley glaciale, modificar la ley federal minera y intentar realizar una reforma para pasar por alto a las provincias que tienen leyes provinciales que prohíban la mega minería. El caso sería Chubut y San Luis, que son, digamos, para ellos rebeldes y que no tenían el guiño, pero que el caso de Chubut ahora con Arcioni sí lo tiene. Y el caso Córdoba y Mendoza, que sí le dieron el guiño a una posible reforma federal minera. Esto es el panorama nacional. En febrero hay una peligrosa ley que entraría para facilitar el ingreso de capitales. Este ingreso de capitales entraría también el tema minero, como el tema nuclear también a nivel patagónico. Eso por un lado, pero por el otro, a nivel del sur, el encuentro de Macri en el parque eólico y la compra para la reventa de los molinos eólicos, que es más que nada el encuentro de Macri y Arcioni, fue un encuentro mega minero. También la presencia de Capello en la región de norte, de noroeste, de Santa Cruz, en la inauguración de proyectos mineros como el Contacto, que también estuvo presente en la costa chubutense como en la meseta chubutense. Sabemos que cuando fue Capello en el 2014, que teníamos la iniciativa popular, fue a frenarla. Esta vez fue a promocionar y se trajo tres intendentes junto con Aranguren a Buenos Aires, tuvieron una reunión y ellos les piden el adelanto de la actividad minera. Lo que quieren hacer es una zonificación, es decir, utilizar la misma prohibición de la ley 5001 y zonificar una parte de la de Chubut, es decir, tocar bajo actividad mega minera todo lo que es la franja central que abarca desde la ruta 40 hacia prácticamente la ruta 3, prácticamente todo el territorio chubutense. Excluirían sectores de la cordillera momentáneamente. Esta técnica ya la utilizaron en San Juan y después terminaron haciéndolo en toda la provincia. Por eso nuestra alerta. Creo que estamos más o menos comparados como cuando Bussi intentó en el 2012 presentar el marco regulatorio mega minero del fracking y de lo que es el tema de minerales nucleares, y que nos terminaron garroteando cuando nosotros íbamos a ingresar a legislatura. Mi lectura es esa hoy. Está altamente peligroso si el pueblo de Chubut en especial y la Patagonia en general, porque también hay avances en la zona de, creo que Calcatreu, y otras, para trabajar desde ahí y también traer los minerales con otras técnicas desde Chubut si no prospera la ley de zonificación. O sea, están trabajando y pergeñando al estilo Hitler cuando se subía en una mesa arriba de los mapas y miraba y desarrollaba toda una escena de genocidio. Esto sería un genocidio ambiental. Realmente quieren quebrar a las únicas provincias que hoy están, en cierta manera, rebeldes con el tema de megaminería y tema de minerales nucleares. La Patagonia es la séptima o sexta potencia en reserva de minerales nucleares para el mundo. Y hoy el mundo está en un... En 1986, precisamente, se hablaba de 51.000 ojivas nucleares, que sería el equivalente hoy a estar sentado cada persona en una especie de 4 toneladas de dinamita por persona, en un inodoro con 4 toneladas de dinamita. El panorama es bastante complejo y complicado. Por eso es que nosotros estamos, en cierta manera, alertando a la población para que estemos unidos y que tratemos de preservar el agua, los ecosistemas y los bienes comunes, porque es lo único que sostiene la vida y el sistema de equilibrio ecológico en toda la región, como a nivel mundial. Eso, así que, bueno, eso justamente es un poco lo que nos preocupa enormemente. Claro, eso te iba a preguntar, Lucas. ¿Qué puede hacer el pueblo en este caso? ¿Qué están haciendo a nivel comunicacional como para tratar de impedir esto? Y bueno, en un primer punto, declarar una alerta y una movilización, pero tanto a nivel nacional como provincial, porque no sabemos por dónde se va a mover el tablero. Esta gente es mucho más ajedrecista en términos, digamos, de estratégica, estrategia genocida que otros gobiernos que han sido más digamos, torpes en lo que aspecto. Y daban a conocer, informaban más, estos son más la orden de Capello, es decir, instálense, avancen, aprueben leyes y no avisen, no comuniquen, no informen, háganlo una vez que estén instalados. Esa es la estrategia de Mario Capello. Claro. Así que creo que es lo peligroso. Bueno, nosotros alertar a la gente a estar movilizados, a estar atentos y a saber que si el pueblo deja que se instale, por ejemplo, el caso Chubut, cada sesión extraordinaria o cada sesión especial, y hay en el reglamento sesiones secretas, puede haber hasta sesiones secretas. El caso de la sesión extraordinaria se sabe que tiene que haber un temario, pero es difícil tener el temario con tiempo para movilizar un pueblo. Cuando te meten una ley, la tenés, ¿y cómo la cambiás? ¿Cómo la modificás? Que es el caso mismo de Río Negro, cuando le tiraron abajo la ley anticianuro. Una vez que ya que el caso de Chubut tiene la ley de prohibición, que es la 5001, es muy difícil. Entonces la única forma es la comunicación, el mantener alerta y que las asambleas de cada pueblo ya no es parte de uno, tres o cuatro o 50, sino como fue el caso Esquel, que todo el pueblo esté en alerta, que todos sean, por decir la palabra, libres, que todos sean coordinadores, que todos sean comunicadores, que todos sean pueblo y se unan, y es lo único que queda, porque esta estrategia que está por aplicar el gobierno es realmente apabullante, porque hay un sector del Congreso que fuertemente apoya, porque corre dinero, corren coimas, corren. Nosotros en Chubut se logró tener la fotografía de un celular donde un diputado negociaba con el gerente de una empresa minera desde una legislatura, y nada más ni nada menos que la cordillera, porque habla de la región oeste. Claro. En el momento que se estaba discutiendo, entonces, ¿qué podemos pensar a nivel de lo que estuvo haciendo Macri en dicha legislatura? No tuvo más nada que hacer que ir a negociar minerales nucleares, megaminería, los territorios, la exploración marítima. Ya entregó el mar con la operación Cormor, porque esto no fue para... Entonces, o sea, esto es gravísimo lo que tenemos. A mi juicio, creo que todos tenemos que unirnos, los patagónicos, y empezar a pensar en serio y ver una estrategia de alternativas de desarrollo que sean superadoras a estos problemas y plantarnos ya no a nivel Chubut, Santa Cruz, sino todos juntos como patagónicos, en una estrategia común de defensa del agua y defensa de los bienes comunes. Y ni hablar de los pueblos originarios que están siendo perseguidos, reprimidos, hostigados, criminalizados, porque históricamente han sido, también han encabezado y puesto el cuerpo a las luchas de defensa de los bienes comunes. Eso es sabido. Yo recuerdo el 2003, cuando en 2002, cuando fue criminalizada en la protesta social el caso ahí en la zona del Eleque, y lo que después terminó en el 2017 con la muerte de Santiago. Así que esto no es casual, nada es casual, todo es el IRSA, el gran proyecto de integración y desarrollo regional de infraestructuras para el saqueo y la contaminación de la región. Es un potencial Medio Oriente y eso lo saben, hay recursos vírgenes para él. Por eso Macri, ¿qué quiso decir con su presencia en Villa La Angostura? Yo voy y me instalo, me importa tres pepinos, que hayan matado a Nahuel, que hayan matado a ellos mismos, ordenaron las muertes. Entonces acá estamos jodidísimos, porque eso es una mojada de orejas, una tomada de pelo. Es la visita de Macri a Chubut, es una tomada de pelo a 15 años de lucha, el plebiscito del 2003, la lucha en la región cordillerana, la lucha del 2012, la presentación de la iniciativa popular 2014. Entonces están dispuestos a todo. Ellos después se van, no les importa. Se van y se llevan todo. La plata. Se van y se llevan todo. Y bueno, y después saben que la justicia los puede retener un tiempo. Desgraciadamente así, hay muy pocos fiscales, abogados y nosotros mismos en la región patagónica. ¿Qué, cuántos abogados tenemos defendiendo la naturaleza? A ver, contémoslo, ¿cuánto tenemos Río Negro? ¿Cuánto tenemos Chubut? En Chubut los contamos con dos manos. Claro. Sabemos con nombre y apellido, podemos decir quién es. Cuando el pueblo necesita, están como abogados para defender las causas del pueblo. Lo mismo los fiscales. Fiscales son muy pocos. Claro. Sí, no hay en el derecho mismo, acá, por ejemplo, lo que es la región mesopotámica, está envenenada por el tema de Italia, hice un video envenenado, y tomando Entre Ríos como prototipo del genocidio ambiental por agrotóxico, por la influencia de glifosato y de Monsanto, pesticidas, herbicidas, plaguicidas. Y la legislatura agarró entre gallo y medianoche hace poquitos días y aprobó la fumigación a 500 metros de escuelas y de pueblos. Sí, eso no le importa más nada que la plata. Así que la causa del agua, la causa, yo pienso que hay que hacer una gran marcha nacional por el agua y sobre todo a nivel patagónico, por los bienes comunes y en columnarse, y va a tener que salir toda la gente, y el que no salga va a tener que pensar que va a terminar siendo un refugiado ambiental en su propio territorio. Te doy un ejemplo macabro. Chubut tiene un río como el río Chubut, que tiene 53 metros aproximadamente de caudal. Es imposible sostener una actividad megaminera, ya sea de la cantidad de minerales nucleares o minerales de otro tipo que van a extraer, y la convivencia con un sistema acuífero para proveer agua potable para la higiene, la alimentación y la industria de los alimentos. Imposible. 50 metros cúbicos en alta potencia cuando las cordilleras tienen nieve y cuando las condiciones climáticas son favorables. Hoy Comodoro está sin agua por problemas con el acuífero y por problemas con el acueducto. Comodoro Rivadavia, que ya tuvo una crisis ambiental y un problema de desbordes de agua, de lluvias y desde el mar. Entonces, ¿cómo van a sostener? No hay forma. Otro problema grave es la instalación posible de una planta nuclear, que también quieren instalar un basurero nuclear en la ex mina de Pazán, en Sierra Grande. O sea, hay alertas muy fuertes sobre la Patagonia. Por suerte, la Patagonia es un territorio en lucha. Yo lo que visualizo es eso, que hay una fuerte resistencia. Por eso es que este gobierno está dañado con la Patagonia. Yo le pongo así, Aragón se ha endemoniado, el tipo sabe que tiene que barrer, y va a barrer. es un tipo que no le tiene miedo a nada, va a decidir totalmente, va al diablo, no le importa nada, no le interesa nada. Es grave la situación y la verdad que el panorama que nos comentaste es bastante completo y bueno, aunque obviamente apoyamos la lucha y estamos en contra de esto, estamos bueno con más información gracias a tu comunicación, a ver qué podemos hacer o estar atentos, como vos decías también, a que no pasen, no vengan a hacer lo que quieran, ¿no? Como están acostumbrados a hacer. Claro, sobre todo prevenir, por ejemplo, qué sé yo, el caso es que él es un ejemplo, el caso Loncopó, el caso Famatina, que son pueblos enteros, el caso de la comarca, ustedes como ahí se están movilizando, y eso es lo que tiene que hacer la región, como región. Y lo que ocurre es que informativamente hay que llegar al pueblo para hacer ver que es el agua y es la vida y son los bienes comunes y hay que marchar preventivamente, no esperar que instalen una planta nuclear, que aprueben una ley megaminera, hay que actuar antes. Y eso es lo que históricamente ha salvado a Chubut. Pero hoy este personaje macabro, porque es macabro, es lo peor, es lo más nefasto, de hecho su tesis fue la inocuidad del cianuro, Mario Capello, que estaba en la Secretaría de Minería, es el personaje de la Barri, de adentro del gobierno. Vos fijate la combinación de tres elementos que tiene Macri: Capello en minería, Echeverry de Entre Ríos, que es lo más perverso que pueda haber en agrotóxico, todo lo que es la sociedad rural, y Aranguren y Berman son personajes siniestros. Berman tiene una instalación en Entre Ríos, en un pueblito llamado Colonia Villor, que tiene gente prácticamente hostigada y está haciendo desastres. Y son gente que está trabajando y saqueando al país, llevándose el blanqueo de capital y el perdón fiscal que le han hecho. Y están persiguiendo kiosqueros, comerciantes que le hacen pagar multas por 100 pesos de IVA, ingresos brutos, restricciones, cosas ínfimas. Pero si vos ves el perdón fiscal a todos estos tipos, y vos decís, ¿cómo puede ser? Plata hay, plata sobra, y proyectos y alternativas sobran para generar trabajo y desarrollo. Lo que falta es que el pueblo se moviliza y que los políticos, los dirigentes políticos de estos gobiernos aquí no puedan caminar en las calles, no puedan ser reelectos, no puedan ser elegidos. Y hay que plantear básicamente que el agua es vital y que la vida es el derecho humano fundamental y que la declaración de derechos humanos que se llamó después de la guerra mundial, el artículo primero, y que todas las personas han hecho libre igual en dignidad y en derecho, no está respetado para nada. Estamos en una guerra ambiental, estamos en una guerra ecocida, estamos en una guerra, estamos en un enfrentamiento, sinceramente. La Patagonia es un escenario estilo Medio Oriente, pero con otras técnicas, con otros criterios, con otras metodologías, con otras tácticas, con otras estrategias, pero es lo mismo. Estamos enfrentados a un enemigo impresionante. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar conciencia. Y creo que Santiago es asesinado en ese contexto, Nahuel, y todo Raimundo Pino, el proyecto Navidad, la meseta, en Gangán, desaparecido después de que la madre hace un video en Agalón, la meseta piensa, y denuncia a Pan American Silver por el proyecto Navidad. Y eso no son casualidades. Y el fiscal, creo que se llama Baez, en Puerto Madryn, nunca investigó un carajo, nunca se supo nada. Y hay varias muertes dudosas en ese contexto cuando pretendieron impulsar ese proyecto. Siempre está la muerte, la persecución, la criminalización, pero está el ejemplo de los pueblos que luchan, en el caso Esquel, todo Chubut, grandes luchas de los rionegrinos, el caso el frenado de la planta nuclear en Río Negro. Todas estas luchas nos tienen que servir de ejemplo de que se puede, pero tenemos que estar muy atentos, muy alertas, muy organizados en todos lados. Totalmente, muy muy claro el panorama, Lucas, y desde Radio Fogón acá apoyamos obviamente a la convocatoria y a la movilización de los pueblos para también, como vos decías, impedir que nuestros supuestos representantes puedan caminar tranquilos por la calle sabiendo que están tomando decisiones en contra del pueblo. Nosotros estamos instando también a por ahí encontrarnos y tal vez trabajar por región y llegar a 2 o 3 meses y llegar a encarar una marcha nacional muy grande, pero tenemos que trabajar como especie de guerreros ambientales en distintas provincias, todos los pueblos, ya no personas, personajes, líderes, no todo el pueblo, y es la única forma de que en cada plaza, en cada pueblo de todo el país, el agua sea un grito fuerte, que estos tipos, yo la verdad que esto va a estallar, pero no sé cómo ni cuándo, pero va a estallar porque la gente está muy caliente. El tema es que son muy zorros, no les importa y pretenden aprobar lo que se les cante la gana. Total, después si se van o no se van, saben que tienen impunidad total. Totalmente. Muchas gracias por la comunicación. No. Lucas, cualquier novedad o cualquier avance en esta temática, vamos a estar obviamente en contacto aquí desde la Radio Fogón para seguir informando al pueblo. Un abrazo a ustedes, a todos los pueblos originarios, a la gente, a la asamblea, a los pueblos, y mantengámonos unidos y solidarios y entrelazados en red, porque es la única forma.